Dime qué pasó esta vez, ¿por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejó con ganas? Ya te diste cuenta que esta relación no es sana. Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la mía. De vez en cuando, no te hago el favor, bebé. Solo llama cada vez que él te esté peleando. Loca y nadie es fiel. Ya con un Avenger, es la Ranger. Más tú no eres Angel, tú eres Danger. Más se manda el lighter pa' prender. Esta noche es loca y nadie es fiel. Ya con un Avenger, es la Ranger. Más tú no eres Angel, tú eres Danger. Más se manda el lighter pa' prender. Que esta noche es loca y nadie es fiel. Fin de semana en chateo. Esto no es el NBA, no me galdeo. Que estoy puesto pa' el pariseo. De la mano todo lo que se siente como. Quería bicho y se lo traje en la boquita como jarabe. A su contenido quiere que la grabe con una Avenger, púntate en la cama. La puta hecha por ella no es feca. White y pantallita en la teta. La carita yo no fui, pero sé que fue. Los sentimientos secos y la pussy wet. Se monta en el caballo, esto es una Ranger. Baby, que pa' ella no es un extranger. Se lo chupa, yo ni Ranger. Le gusta hacer cardio con su trainer. La busqué la brecha y se montó sin panty. Loquito sudadito pero dulce el candy. Me la chingué y terminó como Bambi. Ya con un Avenger, es la Ranger. Más tú no eres Angel, tú eres Danger. Más se manda el lighter pa' prender. Esta noche es loca y nadie es fiel. Ya con un Avenger, es la Ranger. Más tú no eres Angel, tú eres Danger. Pásame en el lighter pa' prender. Esta noche es loca y nadie es fiel. Ella está super bellaca, está buscando un superhéroe. Que la supervisa mientras se toca en el mueble. El novio lo suelto porque no se mueve. Está buscando que yo su contrato le remueve. Tú eres calle como vela, mami, yo te di la vela. No quiere a nadie, pero me considera. Si viene a verme, llega en ropa ligera. Yo no mandé a tu amiga que te dijera lo rico que se sentía. La tomando energía. La baby trajo una cuerda, pero se sentó en la mía. Le gustan los tríos y la verguía. Que hacemos una pornografía, que es una trilogía. Y yo brillo tanto que ya ni me veo. Mientras tu amiguita de deseo. Es que quiero más que seguir darte con los dedos. No importa el signo, igual yo te leo. Ey, aquí no hay agua, pero toma, toma. Ey, coa, coa. Esta porno la grabamos en 30 tomas. La riña roja, roja, los asuntos mojamos. No te caigas si no quieres que te coja. Estás con un Avenger, me pongo Danger. Y no fumo si la hierba fue la estrella. Baby, yo soy Charlie, tú no eres mi angel. Pero regresa cuando vuelva a ti. A los focas que nos fuimos hasta un perro cochino. Porten cuatro en la alfombra que yo voy a ser tu aladino. Si a la madre los vecinos, dale apaga los bombillos. Que me informan que por ahí vienen los polis de camino. Y no queremos que se nos apague la noche así, bebé. Voy a ser yo revisándote. Dale mami por la mano en la pared. Dale mami por la mano. Tengo una Avenger, es la Ranger. Más tú no eres Angel, tú eres Danger. Pásame en el lighter, que quiero prender. Hoy la noche es loca, nadie es fiel. Cito DJ y Nico Manríquez.